Coco, bueno, ¿este puede haber sido el partido malo que siempre se habla en un campeonato? Sí, puede haber sido, sin lugar a dudas, ¿no? No fue mejor el partido fluido en ataque, sentirnos cómodos, pero bueno, se ganó, que también estos partidos hay que saber ganarlo, ¿no? Creo que la mayor virtud que tuvo el equipo fue no desesperarse, no apurarse y tener paciencia, porque en algún momento el partido se iba a dar vuelta. Sí, estuvimos casi todo el partido abajo, como bien decís, ¿no? El equipo siguió trabajando de la misma manera, tratar de defender, de poder correr, que es donde nos sentimos cómodos, y bueno, y después se pudo abrir un poco y al final conseguimos darlo vuelta y lo pudimos cerrar, ¿no? ¿Qué errores hablaron en el entretiempo que no debían cometer en el segundo? No, distracciones, en doblaje a los grandes, que estaban anotando fácil, el tema del rebote, y bueno, que sigamos haciendo lo nuestro, que sabíamos que iba a ser así a lo largo del segundo tiempo, que no lo íbamos a dar vuelta en el primer minuto del tercer cuarto, así que fue lo que pasó, seguimos trabajando, estuvimos abajo casi todo el tercer cuarto, y el último también, y bueno, pero al final lo pudimos cerrar a nuestro favor. ¿En algún momento pensaron que lo perdían? No, sabíamos que iba a ser así hasta el final, pero confiamos en todos, ¿no? Tenemos una buena química, y yo creo que eso es fundamental, y que no bajamos los brazos también. Gracias. No, gracias a vos.